Cuba. Frank Garza, Lupe Oguín, Mario Davila, Fred Silver, Joe Watts, Lina, Quieta González, Gracie, Gloria Pérez. ¿Qué onda, Dimas? ¿Qué pasó ese? Juan Dimas. Y Selma Lelani, un saludo para Ted González, su linda esposa Gloria. Para Cynthia Garza, Commander Post 9186. Para Manuel y Janie Adame, un saludo especial para Lucy Adame Clark. Para Joe y Betty. Para Arturo y Lupe. Y todos ustedes que siempre escuchan KLA Raúl Rapiño, muchas gracias. Que Dios se dé con ustedes más y más y más. ¡Listo, primo! ¡Échale, primo! ¡Roberto Pulido! Gracias, primo. Roberto Pulido, los clásicos. Nos vamos con la música, la movida de Frankie Smith. Y esta que dice, ¿sabes? Por ti, porque te quiero. brother number one, Rudy T. Gonzalez and the Reno Bobs. Together again. My tears have stopped falling. The long, lonely night are now out of there. The key. Amigos, les habla Gilbert Rodríguez para que escuchen mis canciones en Radio Jalapeño KEDA. sisters to get home soon. You're a thousand miles away, but I still have your love to goodbye. Hope you'll always want me to. Daddy's coming home soon. Un saludo para todos que trabajaban en Kelly Air Force Base, Lackland, Fort Sam, Randolph, Brooks. That's what we're called, Military USA. A little bit sad, but San Antonio Zone, Sunny Ace and the Twisters. I got a gal, she's short and slim, sticks by me through thick and thin. I don't care what the others say, as long as she's here to stay. Hey, hey, hey. Well, I love her so. Me habló Sonny Ace, man. I want to get it. Sonny Ace, he wants to hear this one. Sonny Ace, está escuchando Sonny Ace and the Twister. See my baby tonight, baby. You gotta see my baby tonight. You gotta meet baby tonight. You gotta see baby or else, baby, you can't see your baby at all. You gotta kiss my baby tonight. I must insist, baby, I'm right. You gotta kiss, baby, or miss, baby, or won't see your daddy at all. If you hesitate, you're gone. That's what the prophet said. You know, baby, love must go on. Why don't you use it? You gotta see a baby. Escuchando Flashback on Thursdays cada jueves de la 1 a la 3 de la tarde, the best Tejano music en todo el mundo, in the world. Hasta el próximo jueves, amor, paz y felicidad. Ahí viene Dr. Rex. Stack, stack, stack, calling Dr. Rex, calling Dr. Rex, el doctor de la música, de las 4 a las 7. Maren el perro, porque a las 7, Don Julio. Maren el perro. Maren el perro. También es Don Julio, de las 7 a las 10. Y mañana a la mañana se levanta con San Antonio's number 11111. Morning show aquí en San Antonio, Texas. Roy Paniagua in the morning. Que pase una bonita tarde, una bonita noche. KEDA 1540 and K260CC and K243CV, San Antonio, Texas. Part of the Jalapeno Network, a Claro communication station. It's the diamond anniversary of KEDA Radio. 60 years of music, 60 years of service, 60 years of entertainment and information, and you are invited. 60-year anniversary. It's absolutely free. Celebrate a three-day free event, March 6, 7, 8, Friday, Saturday, and Sunday, 2026. Friday, 5 to 10 p.m., Rosedale Park, 303 Dartmouth at South Jenner McMullen Drive. The 60-year anniversary. The one and only Sonny Ozuna. Eres la reina de mi amor. Center stage, El Gato Negro, Ruben Ramos. A mí me llaman El Gato Negro, todas las leyes. Dance to the music of Hugo Guerrero. En la costa la gozan todos con charanga. It's KDA's Diamond Anniversary. It's absolutely free. March 6, 7, 8, Friday, Saturday, and Sunday, 2026. Come out and see the Tejano legend, Agustin Ramirez. The one and only Emilio Guerrero. Michael B., George Rivas, Joe Lara, they're all going to be there right there at the 60-year diamond anniversary for KEDA Radio. Sponsored by KEDA Radio, the Gonzalo Medical Group, MSN Associates, Rachel Gorditas. KEDA invites you to the 60-year diamond anniversary, absolutely free, March 6, 7, 8, Friday, Saturday, and Sunday, 2026. We'll see you there. pa' sufrir he nacido y que de pena me tengo que morir. Que me tienes, mujer, tan cambiado que ya todo lo mismo me da. Que de diario me parar. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase, tu cariño lograré. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase, tu cariño lograré. Cuando dos corazones se quieren y el destino los hace olvidar, esos dos corazones se quieren, pero a la larga se vuelven a adorar. Es por eso que vas en mi vida, es por eso que voy en tu ser, es por eso que yo en tu querer. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase, tu cariño lograré. Si yo estoy vencido, vencida te veré, y pase lo que pase, tu cariño lograré. San Antonio, it's time to dance. The 1st of February at the VFW Post 9186. Radio Jalapeño cada día presenta Los Cucuyes de Rodney Rodríguez. Los Cucuyes de Rodney Rodríguez. El día primero de febrero at the VFW Post 9186. Pre-sale tickets and table reservations are available here at Radio Jalapeño cada día, 1246 West Laurel, between the hours of 11 a.m. and 4 in the afternoon. Or give us a call, 210-226-5254. And don't forget, this is happening the first day of February at the VFW Post 9186. Los Cucuyes de Rodney Rodríguez. Doors open at 5 and dance from 6 to 10 el día primero de febrero at the VFW Post 9186 650 VFW Boulevard con la música de Los Cucuyes de Rodney Rodríguez. Brought to you by sus amigos de Radio Jalapeño. ¿Qué de a? Volvió la palomita, no sé qué le habrá pasado. Feeling stiff, sore, or just not yourself? It's time you feel amazing again with South Park Joint Chiropractic could help you. Whether it's back pain, neck stiffness, knee or leg discomfort, sciatic or arthritis, right now the Joint Chiropractic are offering a new patient special for only $29. That's right, $29 for your first visit. That includes a professional consultation, exam, adjustment. Joint Chiropractic located at 2716 Southwest Military Drive, Suite 102, right next to Chick-fil-A. For more information, you can call at 210-899-7028, 899-7028. At Joint Chiropractor, you don't need an appointment. Walk-ins are welcome. They're open evenings, weekends, and no insurance is needed. They have an exclusive military and first responder pricing for them and their family. Take advantage of this new patient special for $29 on your first visit. Tell them you heard it at KEDA. And our new location is 7514 South New Braunfels, Suite 2105. Come and see us. San Antonio, are you ready to go gambling one more time? Show me the money! Well, let's go gambling! On February the 3rd, vamos a la jugada en Eagle Pass at the Lucky Eagle Casino, where the winners gamble! Reserva tu asiento hoy mismo ya de una vez aquí en los estudios de KEDA 1246 West Laurel. During business hours, please, entre medio de las 11 y las 4, Monday through Friday. Time to get lucky, February the 3rd. Here comes the money. Here we go. It's a one-day turnaround from the VFW Post 9186. Bright and early at 7:30 in the morning. Bus leaves at 8. And only $50 to reserve your seat. Para más informes, 210-226-5254. That's 210-226-5254. You could be our next millionaire. Millonario. San Antonio, are you ready to go gambling one more time? Let's go gambling. Vamos. Martes, ya 3 de febrero. Jalapeño High, FM 99.9. Queda. Estoy en busca del camino que te llevó a tu destino. Sigo tus huellas, corazón. Quiero decirte una cosa, si te di por perdida, me arrepiento más que nada. Estos son los momentos en los que más lamento. Voy a dedicarte esta canción, mostrarte que lo siento, como te extraño a mi lado, ambos con tanto fondo vientos, como dos mariposas vidas, nos perdimos con el tiempo. Perdóname y deja de olvidarme. Estoy de acuerdo que tengo la culpa y me muero por volver contigo. Perdóname, si quieres venir búscame. Espero que las cicatrices que hay en tu alma ya se hayan borrado. Te regalo dos pisos de disculpas. Quiero decirte una cosa, si te di por perdida, me arrepiento más que nada. Estos son los momentos en los que más lamento. Voy a dedicarte esta canción, mostrarte que lo siento. Como te extraño a mi lado, ambos volando por los vientos, como dos mariposas vidas, nos perdimos con el tiempo. Perdóname y deje de olvidarme. Estoy de acuerdo que tengo la culpa y me muero por volver contigo. Perdóname, si quieres ven y búscame. Espero que las cicatrices que hay en tu alma ya se hayan borrado. Te regalo tus pisos de disculpas. Te regalo los pisos de disculpas. 99.9 FM and 1540 AM. La Pura Vida. Radio Jalapeño. KEDA. Despertar junto a tu piel, qué bonito estar contigo. no sé qué estás buscando. Ay, ay, los besos que dejaste otra boca me los borró. Si una vez te dije que te quería, que si te ibas me moriría, eso fue algo que sentí, pero ya no. Ya se me acabaron las noches frías, porque tengo nueva compañía, que me hace sentir de todo menos dolor. ¿Qué haces por acá? ¿Qué fue lo que se le perdió? ¿Qué fue lo que se le olvidó? ¿O fue que ahora se arrepintió? Si te ibas me moriría, eso fue algo que sentí, pero ya no. Ya se me acabaron las noches frías, porque tengo nueva compañía, que me hace sentir de todo menos dolor. ¿Qué haces por acá? ¿Qué fue lo que se le perdió? ¿Qué fue lo que se le olvidó? ¿O fue que ahora se arrepintió? Recuerdo y me voy caminando a los lugares donde ibas tú, a imaginarme que estoy en tus brazos, a ver si ahí puedo encontrar mi luz. Solo me he quedado solo, perdido en la noche, camino sin rumbo, me mata que no estés aquí. Ya lo sé, que tú te cansas. cansaste de mi forma de ser, de mis celos que te hacen daño, de lo tóxico que puedo ser. FM is Jalapeño, Texas. Que jamás encontraría alguien como tú, que solo era ficción, una mentira de novela. Hasta que llegaste tú, lo cambiaste todo. Me encantaste con tu luz, porque a tu lado los minutos son mucho mejor. Si hay tristeza me la quitas con tu inmenso amor. No hay razones para no darle gracias a Dios, si al ver tu cara cuando te amo es una bendición. Es que a tu lado el tiempo vuela, maldito reloj. Quisiera detenerlo al hacerte el amor. No hay razones para no darle gracias a Dios, si al ver tu cara cuando te amo es una bendición. Porque a tu lado yo soy feliz. Thank you.

el día primero de febrero at the DFW Post 9186. Pre-sale tickets and table reservations are available here at Radio Jalapeño Cadia, 1246 West Laurel, between the hours of 11 a.m. and 4 in the afternoon. Or give us a call, 210-226-5254. And don't forget, this is happening the first day of February at the VFW Post 9186. Los Cucuis de Rodney Rodriguez. Doors open at 5 and dance from 6 to 10 el día primero de febrero at the VFW Post 9186 650 VFW Boulevard con la música de Los Cucuis de Randy Rodriguez. Brought to you by sus amigos de Radio Jalapeño GDA. Volvió la palomita, no sé qué le habrá pasado. Get ready to dance, play, and party. It's the Vegas Tejano Takeover 2026, coming July 9th through the 12th. Thursday kicks off with the Vegas Vibe Pool Party, featuring the one and only Albert Zamora. Friday brings the hottest Fan Fest Expo all day with Lázaro Pérez y su conjunto, Jesse Pérez y sus compadres alegres, the Barra Boys, and more. Then Friday night's Gran Baile explodes with Elsa García, Conjunto Romo, and the official Emilio Tribune. Starring Diego and Emilio Navaida with special guests David Lee Garza and Destiny Navaida. Saturday, the Fan Fest keeps rolling. Catch David Farias y la Tropa F, Chente Barrera, Mando y la Venganza, Conjunto Califas, and tons more across two stages. Saturday night's Gran Baile brings Los Palominos, Marcos Orozco y Grupo Rebelde, La Fiebre and Los Delta Boys. Sunday wraps it up with Sólido, Latin Breed, and a can't-miss set by Los Tex Maniacs, featuring Santiago Jimenez Jr. Non-stop Tejano music, dancing in Vegas energy for four straight days. Lock in your spot now at VegasTejano.com. Vegas Tejano Takeover 2026, July 9th through the 12th. Be there. KEDA 99.9 FM Jalapeño Radio 1540 celebrates its 60th diamond anniversary. And it happens at Rosedale Park, located at 303 Dartmouth Street in San Antonio. Three fun-filled days. And it's brought to you by the Gonzaga Medical Group, MS and Associates, and Rachel's Delicious Gordita. And on Saturday, show starts at 1 p.m. with Pete Cadena, Conjunto Adicción, Los Ibarra Boys, Mambito y Los Champs, Javier Solís y Los Únicos, Los Estrellas de Oro, Los Monarcas de Houston, Lázaro Pérez y su conjunto, and Los Arcos Hermanos Peña. And on Sunday, show starts at 1 p.m. con Los Alegres de Rubén Tellez, Los All-Stars de Jay Castillo, Los Fantasmas del Valle, Conjunto Firme, Los Enmascarados, Conjunto Romo, Los Cucuys de Rodney Rodriguez, La Naturaleza de Santiago Garza, and Conjunto Cats with David Farias. It's KEDA 60th Diamond Celebration at Rosedale Park, 303 Dartmouth Street. And thank you to the great sponsors, Gonzaga Medical Group, MS and Associates, and Rachel's Delicious Gorditas. KEDA Jalapeño Radio 60th Diamond Celebration, March 6th, March 7th, March 8th at Rosedale Park in San Antonio. Don't miss it. Jalapeño High, FM 99.9. Keva. We'll be right back. terminar muy arriba. No pensaste que podrías caer, pero ahora que te hayas perdida y has venido tu amor a ofrecer, ¿dónde dejaste este orgullo que creías divina mujer? Hoy al verte rendida no sufro, sé que ha perdido tu cruel proceder. Siempre lo olvidado, ahora tú como yo sufrirás. ¿Dónde dejaste este orgullo que creías divina mujer? Hoy al verte rendida no sufro, sé que ha perdido tu cruel proceder. está pasando, que mi mente te sigue recordando. Cada momento del día tú sigues apareciendo en mi cabeza. Siento en mi alma que en silencio mis labios te extrañan. Llama de tu cuerpo. Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás. Aunque no quiero en mi mente, tú siempre estarás. Estoy muriendo por tu cariño. Las noches son tristes porque tú ya no estás. Están rompiendo mi alma en pedazos. Mira cómo has dejado a mi corazón. Y a pesar de todo, te sigo en silencio, mis labios te extrañan. Hasta mis propias manos siguen deseando la llama de tu cuerpo. Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás. Aunque no quiero mi mente, tú siempre estarás.

Michael B., George Rivas, Joe Latta. They're all going to be there right there at the 60-year diamond anniversary for KEDA Radio. Sponsored by KEDA Radio, the Gonzalo Medical Group, MSN Associates, Rachel's Gorditas. KEDA invites you to the 60-year diamond anniversary. Absolutely free. March 6, 7, 8, Friday, Saturday, Sunday, 2026. We'll see you there. Para siempre se alejará, seguiré.

hablar, que la hacían hogar. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y buscaba quien reventara mi corazón herido, que por mucho tiempo fue desatendido, que lo abrigarán del cruel violento frío. Oh, ¿quién lo amará sin ninguna condición, que se entregará así con sus cicatrices en el alma? Tú eres ese amor que tanto yo buscaba. Queda. Mirando tras las rejas, únicamente al cielo, donde se encuentra. 99.9 FM and 1540 AM. La Pura Vida. Radio Jalapeño. KEDA. Alguien, pero él te ha dejado solita, por eso veniste acá. corazón. No te buscaba, pero te encontré. No te deseaba, pero ya te amé. Y hoy te siento más que mía. Ya no quiero, ni puedo dejarte ir. Tus caricias son para mí. Una vez que te besé, te sueño. No me pidas que vuelva a vivir sin ti. No me hagas sufrir así. Te necesito 24/7. Pero te encontré, no te deseaba, pero ya te amé. Y hoy te siento más que mía. Ya no quiero, ni puedo dejarte ir. Tus caricias son para mí. Una vez que te besé, te sueño. No me pidas que vuelva a vivir sin ti. No me hagas sufrir así. Te necesito 24/7. Here goes another hit con acordeón. ¿Y qué? KEDA Radio Jalapeño, 99.9 FM, 1540 AM. cruising the streets of Jalapeño, Texas? Sube la radio y dale todo lo que da. It's KDA Radio 99.9 FM. Jalapeño Hot. ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor. Me pasa a mí que quiero llorar gritando. Maldito sea tu amor, cómo te estoy adorando. Qué suerte. Sin ti se fue tras de tu alma. FM is Jalapeño, Texas.

Conjunto Compás, compa. It's Conjunto Compás with a K. Conjunto K, Compás, because you're going to look them up. And I know you are. Well, Jalapeño KDA, Conjuntazo, y mucho más. Keeping you moving on the drive home. Take it easy, man, on the drive home. No, la carrera. Y don't get los cucuyes coming to town. Los cucuyes, yep. DFW Post 9186. 650 DFW Post, ya sabes. El día primero, celebrando febrero. Febrero loco, ¿sabes lo que dice? Febrero loco. 25 at the door. 23 sale, 23 sale, 23 sale. Jay Castillo. Si mis amigos me invitan a una copa, aunque quisiera no los puedo despreciar. Y si les digo nomás no traigo ganas, todos en coro me la empiezan a cantar. Salgo a la calle casado y te regaña la wifi por la wifi, no, un rechazo right there. Jay Castillo y los All Stars gonna be part of the big celebration, the Golden Jubilee. 60 años de música, brindándole la música a San Antonio, que les gusta Conjuntazo en mucho más. We're celebrating at Roosevelt Park this year, a couple of phone calls. They say you mispronounced. Mispronounced Comanche Park, what? That'd be a Rosedale. Anyway, that was, what was I going to tell you? I forgot already. Oh, that was, Eres Casado by the Soft Stars. They're going to be at the Big Porazo Friday, Saturday, and Sunday, empezando el 6 de marzo. I was going to tell you that song has been recorded throughout the ages, throughout the years by many artists. For those of you that are about my age, about 95, Lalo González, El Piporro, wrote it. El Piporro, you gotta be in my age, about 90. Remember, El Piporro. Great song. Eres Casado y Te Regaña Tu Señora. Ya no puedes andar ante la bola. Te pegan con un sartén así de Teflón. El Teflón no duele tanto, bro. Cuando te pegan con el Iron Skillet, entonces sí, te va a salir una bola. Bueno, let's go to Facebook. Let's see who's lurking behind the corner. Cristina, ¿qué pasó?

Johnny. Se me ha de negar las caricias que te pido. Me entrego al vino que también es un placer. Tiemblan y mi vida se descorre, desorientada sin saber a dónde ir. Estoy bien loco, aventando las botellas. Me tiene miedo hasta guarda de la ley. Me estoy comiendo a puros besos tu retrato. Y entre mis gritos de dolor lloro con él. Se me ha de negar las caricias que te pido. Me entrego al vino que también es un placer. Eso, Radio Jalapeño con Juntazo y mucho más. Recordando el pasado. El Bernardo y sus compadres. Vieja. On the drive home, be careful out there. Beautiful. Beautiful. Keep it right here.